fueron tantas despedidas que al final no importaba si te ibas o te vas. Un invierno se apoderó de mi piel, el amor agonizando y esa vez no lo supiste ver. Un invierno se apoderó.